Diego Arcos, presidente del Casal Argentino en Barcelona. ¿Cómo estás? Muy buenos días, aquí las 6 y 8 de la mañana, ya en el mediodía español. ¿Cómo estás? Buenos días, bueno, el mediodía catalán. El mediodía catalán, muy bien, poniendo las cosas en su lugar en el arranque de la charla. Bueno, decíamos en la apertura que habíamos tenido un viernes con imágenes muy, muy fuertes en la prensa argentina, tapas que reflejaban una marcha impresionante del jueves, quizás solo parecida, si uno busca paralelos entre nosotros, a los cierres de campaña del peronismo y el radicalismo allá por el 83. Hay que ir muy lejos para juntar 2 millones de personas en las calles de Buenos Aires, pero la verdad que esa marea humana vestida de rojo y amarillo aparecía muy fuerte en las tapas de los diarios de una ciudad que, por supuesto, está impregnada de la relación con la península. Contame qué fue lo que pasó el jueves y ya después arrancamos un poco más con la charla en función de lo que se viene, de un trabajo político que seguramente tiene la vista puesta en Escocia, en una Europa que empieza a reverdecer discusiones muy viejas, muy antiguas, y que está pidiendo resultados, respuestas. Pero arranquemos por el jueves. Contame qué sucedió allí, Diego. En primer lugar, yo lo viví en primera persona porque soy uno de los organizadores de la manifestación. Nosotros como Casa Argentina llamamos a votar en el referéndum, pero formamos parte de una plataforma que se llama Argentinos por la Independencia de Cataluña. Y la organización que convocó la manifestación, que es una organización civil, no es ni un partido ni un sindicato, se llama Asamblea Nacional de Cataluña, yo soy uno de los fundadores. Lo que pasó el viernes es una revolución del siglo XXI, una revolución en la cual la gente se autoorganiza, se autofinancia, y cambia el mapa político de la ciudad, del país, incluso del continente, en base a la lucha pacífica y a la movilización autoorganizada. Yo sé que para mucha gente de Argentina esta palabra le costará mucho entenderlo, pero se trata de una revolución. Uh-huh. Es decir, cambiar el sistema político, obligar a los políticos que cobran un sueldo para hacer lo que el pueblo quiere, a hacer lo que el pueblo ha decidido. Eso es el cuanto, digamos, al enmarcamiento conceptual. Lo que pasó el viernes es una situación extraordinaria. Más de 2 millones de personas se autoorganizaron, se compraron sus camisetas para poder hacer la bandera catalana de 11 kilómetros de largo. Sí. Y se marcó un antes y un después en la historia de España y de Europa. Te voy a tirar un par de cifras. Mira, registrados con número de documento, con seguro de responsabilidad civil, habían 19.000 voluntarios. Uh-huh. Cada uno de esos 19.000 voluntarios tenían 50 colaboradores, para organizar, porque había que organizar que la gente que tenía camiseta roja se pusiera en un lugar y los que tenían la camiseta amarilla en otro lugar. Claro. Para que la gente se aclare. La bandera catalana fue creada 600 años antes de que se fundara el Reino de España. De hecho, la bandera española es una simplificación de la bandera catalana. Uh-huh. La bandera catalana son 4 rayas rojas sobre un campo amarillo. Sí, señor. Es un hecho inédito. Si lo comparamos con Argentina, en realidad tendríamos que ir a Ezeiza con el regreso de Perón. Uh-huh. Cataluña tiene 7 millones y medio de habitantes. 2 millones sería el equivalente a que en la Argentina se movilizaran 8 millones. Claro. ¿No? Hay que verlo en proporción a lo que es el país. Entiendo. Vino gente de Escocia, vino gente de Cataluña Norte, de la parte de Cataluña que está bajo dominio francés, vino gente de Valencia, de Mallorca, vino gente de Madrid, obviamente 18 autocares, 18 colectivos del País Vasco. Uh-huh. ¿No? Ha sido una movilización que ha llamado la atención y que ha marcado un antes y un después en el mapa político. Nosotros, como Argentinos por la Independencia, con globos de gas, de helio, subimos 2 banderas, la argentina y la catalana, frente al consulado argentino en Paseo de Gracia y Gran Vía, en el medio del centro de Barcelona. Fue un momento sumamente emotivo. Después cantamos el himno nacional argentino, que justamente está escrito, la letra y claro, la música, por 2 catalanes. Sí, ¿no? Porque Blas Parera era Blai Parera, uh-huh, de Mataró, ¿no? Y sí, Vicenç López i Planes no era español, era catalán, ¿no? Y bueno, fue un momento de una emoción fuertísima. Sí, sí. Toda la organización, pensá que fueron 2 millones de personas y no hubo ni un solo incidente. Ni una discusión, ni una pelea, nadie quemó una bandera española, nada, ni un incidente. La gente contenta, alegre, con una movilización que tiene mucho que ver con las nuevas formas de lucha política en la cual la gente a través de las redes sociales se autoorganiza. Esa sería, digamos, la foto que podría relatarles de lo que pasó el sábado. Sí. Para aquellos que por ahí son afectos a la historia, los datos que diste sobre nuestro himno nacional son muy interesantes. En función de una letra, la primera, que no es la que cantamos en el presente, la original. La original, tiene una dureza sobre el Imperio Español que solamente quizás en boca de un catalán podía aparecer con tanta fuerza, porque para aquellos que quieran ir a buscarla, bueno, salgan a encontrarse con una letra durísima, sobre todo para los dos imperios, para el inglés y para el español, pero fundamentalmente para la corona española. Así que el dato que acabas de dar no es un dato menor ni mucho menos, es un dato fundacional de las dos historias, ¿no? Mira, sí. Me das el pie para tirar una información que es muy rica, ¿no?, en contenido. Sí. En la ciudad de Barcelona hay una gran avenida que se llama General Mitre. Ajá. Porque el general Mitre fue el que firmó la paz entre España y Argentina en 1870. Sí. Entre muchas capitulaciones que hizo el general Mitre fue una, fue cambiar el himno argentino. Exactamente. ¿Sí? Recortarle la parte panfletaria y de denuncia de los crímenes, que hoy serían crímenes de lesa humanidad, que cometió el Imperio Español, los realistas, para impedir la independencia. Pero el otro dato que se oculta, sí, es que el general Mitre pagó la deuda del virreinato del Río de la Plata, que no existía más, por lo tanto no había quien cobrarle. Exacto. El virreinato pidió créditos para armar el ejército realista y matar a los criollos para impedir la independencia. Esos créditos se habían tomado en los bancos de Barcelona. Exacto. Entonces, en 1870, el general Mitre aceptó las condiciones de la reina de España y pagó la deuda de un virreinato que no existía, que eran nuestros enemigos, y pagó el dinero con el que se mataron a decenas de miles de criollos. Pero además, ¿cómo lo pagó? Dijo, como son caballeros, díganme cuánto se debe. Uh-huh. Y pagó sin pedir un solo documento. Y por eso los bancos de Barcelona le dedicaron una calle en la ciudad de Barcelona. No, sí, porque sí haya hecho ningún otro servicio a la patria. Qué bárbaro. Bueno, después de haber recordado aquello que decía don Vicente López y Planes de a sus plantas rendido un león, seguramente habrán observado cuál fue la respuesta de la prensa madrileña, cuál fue la respuesta de los políticos que hoy son poder en España, cuál fue la respuesta, qué fue lo que generó, cuál fue el saldo político que dejaron estos más de 2 millones de personas pidiendo la independencia catalana. La respuesta de Madrid es solamente una, no. Bien. La única cosa que quieren decir y que pueden decir es no. Realmente están en una situación muy difícil, no pueden decir otra cosa, porque Cataluña representa el 25% de la economía española, claro, pero representa también el 52% de las exportaciones. Es decir, la mitad de todas las exportaciones españolas son producidas en Cataluña. Uh-huh. Entonces, España debe 3 veces el PIB. Argentina se fue al 2001 y al corralito con el 84% de la riqueza española. Sí. España debe 3 veces toda su riqueza. Claro. Si no tiene a Cataluña dentro, no puede pagar su deuda. Uh-huh. Entonces, cuando dicen que no, no solamente porque políticamente no tienen un concepto que les permita entender lo que es la democracia, porque en definitiva lo que estamos pidiendo es muy sencillo. Sí, votar. Sí, claro. Se trata de una cuestión democrática. Sí, votar. Ellos dicen, no, porque hay una mayoría de personas que no están a favor. Y bueno, contémosla. Claro. ¿Cómo se cuenta la gente? Pues votando. Exacto. Votando, ¿no? Exacto. Entonces, la respuesta de España ha sido patética, ¿no? Uh-huh. Solamente saben decir que no y ampararse en una constitución española que en el año 78 se hizo bajo presión de los militares, uh-huh, y que en el verano pasado, en el verano del norte, fue reformada en un fin de semana, en el medio de las vacaciones de agosto, para garantizar que antes que pagar cualquier deuda interna, España tiene que pagar la deuda externa. Es decir, los bancos lograron modificar la Constitución española. Sí. Ese es el escudo que utilizan para impedir algo tan sencillo como votar. Uh-huh. Pero como las desgracias no vienen solas, ahora en Canarias quieren hacer una explotación de petróleo. Y la comunidad canaria, que está gobernada por un partido de derechas, ha dicho, también queremos hacer un referéndum para impedir la explotación de hidrocarburos. Y están redactando una ley de consultas exactamente igual que la catalana. ¿Por qué pasa esto? Porque España está acabada. La España que conocemos, la España monárquica, la España en la cual gobiernan una jauría depredadora de ladrones corruptos y chorros, que acá se dicen chorizos, ¿no? Sí. Esa España está acabada. Esa España está acabada. La muerte política de Jordi Pujol, cuando le bajan el dedo y denuncian que tiene dinero negro en Andorra, sí, es porque Roma no paga traidores. Como no pudo impedir la independencia de Cataluña, le denuncian los negocios que le habían permitido hacer hasta ese momento. Esto significa que la transición, la famosa transición española, que fue un fraude, que fue una transacción, está muerta. Ese periodo político está muerto, España no va a volver a ser nunca lo que era, ¿no? Y solamente le queda un recurso, que es el de la violencia. Es el único recurso que pueden utilizar, mandarnos la Guardia Civil, el ejército no lo pueden enviar a Cataluña porque el ejército ya está controlado por la OTAN, pero sí pueden mandar, o pueden venir grupos de ultraderecha a agredirnos. Sí, está muy claro. La respuesta que pueden dar. Está muy claro. Ante la imposibilidad de dar respuestas políticas, ante la imposibilidad de ganar en las urnas, la única forma es intentar domesticar con violencia, lo que a la distancia suena bastante complicado, ¿no? Porque se ve un trabajo muy compacto de la sociedad catalana y solamente a través de alguna fisura uno puede entender que se podría infiltrar la posibilidad de una suerte de acción del Estado encubierta o parapolicial o como sea, para poder quebrar ese núcleo tan tan tan compacto. ¿Cómo se sigue? Decime, complétame. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta. El mundo cambió. Sí. España amenazó a Cataluña con que las empresas se marcharían de aquí con la independencia. Al día siguiente, el gobierno chino depositó 500 millones de euros para eventuales inversiones. Es decir, el retruco fue, España dice que se marchan las empresas, pues China, el gobierno chino, deposita por si hay que hacer alguna inversión, para decirle a España, si alguna empresa se va, ya la reemplazamos nosotros. Es una situación muy compleja para España. Para nosotros no, muy clara, porque desde la alta burguesía, las grandes empresas que ven que no se puede seguir funcionando como quiere España, ¿no? Pero te hablo de las empresas como la Volkswagen o la Ford, ¿no? Porque para enviar un coche de Barcelona a París o a Bruselas, ¿no? O lo envías por barco dando toda la vuelta, o tenés que cambiar de tres ferrocarriles distintos porque la red de ferrocarriles española no está integrada en Europa. Ya no hablamos solamente de la gente militante, hablamos de los empresarios, que ya España es un pésimo negocio. No es negocio, más, ni que hablar de coimas, corruptelas diversas, ¿no? Entonces, te puedes encontrar en esta manifestación, como lo vi yo, un empresario que tiene una empresa con 1.500 trabajadores y el delegado de su empresa en la misma manifestación. Claro, claro. Porque el trabajador sabe que nunca va a poder sacarle a su patrón un mejor sueldo y el patrón sabe que no podrá hacer crecer su empresa si sigue pagando los costos que significa estar dentro del Reino de España. Entonces se trata de lo que en Argentina los izquierdistas, como yo, llamamos una lucha policlasista. Sí, es una lucha policlasista, luego veremos qué pasa. Porque en el fondo de todo esto hay una cuestión, que es que habrá un proceso constituyente. Claro. Si hacemos una república necesitamos una constitución. Sí. Pero en época de Internet las discusiones políticas ya son otras, como pasó en Islandia y en los países del norte, en el cual una constitución se puede hacer con aportaciones de los ciudadanos a través de Internet. Entonces, a lo que le tienen miedo es a la democracia, a que yo, que soy un argentino que hace 25 años que vivo acá, o un inmigrante, ¿no? Podamos opinar sobre cómo será la política de inmigración de Cataluña. Respecto de la ley de consultas, que es la que quieren evitar, es una de las cosas más democráticas que hay. Y además se basó en la ley de migraciones de Argentina, la que hizo el presidente Kirchner. Para que los datos concretos son, podrán votar en la consulta del 9 de noviembre los mayores de 16 años, todos los inmigrantes que tengan más de 3 años de residencia en Cataluña, si son extracomunitarios, es decir, si no son europeos, y los europeos con un año de residencia podrán votar. es uno de los conceptos más democráticos que puede haber. Sí. Estamos comunicados con Barcelona, con Diego Arcos, presidente del Casal Argentino allí en Cataluña. Te preguntaba cómo siguen a la distancia lo que va a suceder en pocas horas nada más en Escocia, que no deja de ser un dato que pueda traccionar, que empuje en función de la política continental a lo que está pasando allí en Barcelona. ¿Cómo lo siguen a la distancia? Mira, para reducirlo a términos futbolísticos, se puede ganar o se puede empatar, pero no se puede perder Bien, en bien. Escocia. ¿Por qué? Porque supongamos que terminan 48-52 y no gana el referéndum, Sí. ¿no? La división va a ser tan grande que Inglaterra se va a ver obligada a hacer todas las concesiones que ha prometido ahora, ¿no? Para Claro. evitar la. Además, se puede convocar otro referéndum dentro de 2 años, Exactamente. ¿no? Y ya estará certificado por la historia que todos los límites de los mapas de Europa están cambiando, porque no solamente Escocia, Claro. también Bélgica está a punto de dividirse, ¿no? Y atrás de Cataluña está en Euskadi, está Canarias, que quieren independizarse o tener una autonomía porque se convertirían en uno de los lugares más ricos del Atlántico, el Luxemburgo del Atlántico. Pero Claro. Escocia yo creo que se va a ganar, porque todas las encuestas las hacen en los barrios de clase media y clase alta. Y los trabajadores escoceses, con toda la reducción industrial, con el cierre de las minas, Sí. ya están hartos de Inglaterra, están hartos de Inglaterra, ¿no? Sí. Ahora, la diferencia de Madrid y de Londres es abismal. Mientras Londres dice, bien, ustedes quieren votar, pactemos la forma, ¿no? Madrid dice que no, absolutamente. Escocia va a decidir muchas cosas, ¿no? Si el jueves, como todos esperamos y deseamos, gana el sí y el Reino Unido acaba de ser unido y pasa a ser el Reino Desunido, ¿no? Sí. Es un cambio. Ahora, yo quiero referirme también a lo que significa para Argentina. Sí, Para sí. Argentina, tanto lo de Escocia como lo de Cataluña es una gran oportunidad. Sí, claro. Y explico por qué. Si Claro. Escocia se independiza, podría asociarse con Santa Cruz o con Tierra del Fuego para hacer emprendimientos empresariales en las Islas Malvinas. Claro. Porque son dos subestados, no se tocaría el tema de soberanía, pero se podrían empezar a hacer negocios. Si Escocia con Santa Cruz o con Ushuaia, hacer una joint venture, una empresa, y seguir dejando para los estados soberanos que sigan discutiendo el tema de la soberanía o otro tipo de inversiones. En el caso de Cataluña, es muy sencillo. El gobierno argentino debería, como ciudadano argentino me permito expresar mi opinión, Sí. obviamente no voy a decirle a la presidenta lo que tiene que hacer porque tengo el más absoluto de los respetos institucionales, pero como ciudadano argentino opino. Mi opinión es que Argentina debería decir, muy bien, reconocemos la República Federal Catalana a cambio de que la República Catalana apoye nuestra posición sobre las Malvinas, que es negociar, no es Sí, decir que son de uno de otro, desde ya, ¿no? desde ya. Y por otro lado, Argentina podría renegociar los convenios comerciales con Cataluña, con todas las empresas catalanas que están en Argentina. Por ejemplo, Repsol, porque Repsol no es española, Repsol es catalana. El Sí. 25% de las acciones de Repsol son catalanas, de la Caixa. Entonces, para América Latina en general, pero para Argentina en particular, por la relación histórica que hay con Cataluña, Sí. la independencia de Cataluña es una oportunidad histórica, comercial, económica, política, cultural, ¿no? Por eso creo que tenemos que estar muy atentos a este tema y esta entrevista realmente es una oportunidad para conectar con mis ciudadanos de origen, para explicarles de que, primero por una cuestión de dignidad, Sí. ¿no? Es decir, Cataluña y Argentina siempre tuvieron una solidaridad absoluta, en el 36 y en el 76, ¿no? Pero Claro, lo que vamos a claro. pedir y lo que pedimos cada día es que el gobierno argentino y el pueblo argentino y sus políticos y sus representantes nos apoyen. Y que vengan diputados y dirigentes reconocidos, como Pérez Esquivel, el 9 de noviembre, el día de la consulta, a ser de observadores. De observadores y que miren si viene aquí la policía y nos impide votar. Y Claro. si se vota, que la votación está absoluta y escrupulosamente rigurosa. Diego, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo continúa esta historia en esto que se Bueno, esta mide día a semana, día? además de lo de Escocia, es muy caliente porque Claro. se vota y se aprueba la ley de consultas catalana. Entonces habrá un choque entre la legalidad catalana y la legalidad española. ¿no? Eso por un lado. En el día a día, mira, lo que hay es alegría. Bien, es muy claro, Alegría. sí. Mira, en la manifestación del otro día fue increíble. Una señora de 98 años, ¿no? Con sus batones en la manifestación, ¿no? Y la atiende un canal de televisión y dice: lo último que quiero hacer en mi vida es apoyar la independencia de mi país, porque en mi familia tengo 8 personas fusiladas por el franquismo. Sí. Cuántas heridas, ¿no? De esas dos Españas, cuántas heridas de la guerra civil que uno entiende no se curan por decreto, sino que como estaba en juego un modelo de país, como estaba en juego un proyecto de sociedad, esas son heridas eternas y que solamente pueden lavarse un poquito, porque ya a esta altura del partido han pasado 70 años, solamente con justicia se pueden aliviar un poco, solamente con la aparición de los restos de los familiares que buscás, solamente con las identidades perdidas de los chicos que fueron secuestrados y distribuidos por el franquismo, se podrá encontrar un poquito de paz en una confrontación que suena absolutamente irreconciliable, porque lo que estaba en juego era un modelo de país, ¿no? Y eso no es poca cosa, era una No, discusión no que es pudo poca haber cosa. cambiado el curso del mundo, ¿no? Sí, No cabe sin duda. lugar a dudas. No cabe duda. Las cifras siempre son muy elocuentes, ¿no? Sí, En claro. Argentina buscamos a 500 nietos y acá se buscan a Sí, 22.400. es Pero más, España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. sí, hemos dicho en más de una oportunidad y lo seguiremos gritando que el manual de estilo de la represión lo compramos de Francia y de la forma en que se desaparecía y se torturaban interrogatorios en Argelia. Pero no había en el siglo XX ningún manual de estilo para los chicos apropiados y la distribución, la apropiación y distribución que hizo España, sobre todo con la Iglesia Católica en el medio, se parece demasiado a la que sucedió en la República Argentina, a una escala que, como vos bien citás, es mucho menor, por eso la monstruosidad de lo que ha sucedido en España en la década del 30 realmente tendría que conmocionar al planeta, ¿no? El planeta tendría que tomar en sus manos ese delito Y reaccionar, y reaccionar, tomar una reacción. y Sí. reaccionar. El discurso de robar a los bebés lo escribió un psiquiatra, el Sí. psiquiatra oficial del franquismo, Vallejo Nájera, Sí, que señor. consideraba que ser comunista o ser separatista era una Sí. enfermedad hereditaria. Claro, y había que cortar de raíz la cosa. Exactamente. Bueno, Diego, realmente esperamos que esta sea la primera de un montón de charlas que nos vayan acercando a noviembre y así, mano a mano y sobre todo con una voz argentina del otro lado, nos vayas contando qué es lo que sucede porque entendemos, y en eso coincidimos con vos plenamente, estamos en un momento de cambios muy profundos, aunque por ahí alguna prensa no lo advierta, o si lo advierta lo cajonee por las dudas porque no es muy conveniente contarlo, pero se viene un tiempo de cambios muy, muy profundos y hay que estar muy atentos a ese mapa. Así que Diego, un gran abrazo a la distancia y que esta sea la primera de muchas charlas. Con muchísimo gusto y yo me siento realmente agradecido porque de alguna manera es que mi voz vuelve a mi país, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Esperemos ser un buen puente para que eso suceda, ¿eh? Y habitualmente. Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo, Diego. Ahí estaba Diego Arcos desde Cataluña, presidente del Casal Argentino en Barcelona, poniendo las cosas en su lugar desde el arranque de la charla, ¿no? Cuando nosotros decíamos seis y monedas en la Argentina, el mediodía español, dijo, no, el mediodía catalán.